¿Qué tal, jetes de oro, jetes de mi corazón, jetes de la buena vibra? Yo soy Iván Femal La Mole y otra vez grabando un video chilero aquí en mi camioneta, dando mi opinión, y me vale madre si no tengo producción, no hay explosiones, no hay banners, no hay ni verga, solamente estamos ustedes y yo, como verdaderos camaradas. A quitar las pinches intermitentes, si me chocan me vale madre. Hoy voy a hablar de algo que va a pasar y que ha pasado durante mucho tiempo desde que salió esta chingadera llamada iPhone. El iPhone, este, podríamos decir, aparato que hace que la gente quiera verse más interesante. Yo traigo un iPhone y que quieran pegarle la mamada. Me topo con algo muy curioso ahorita que anuncian el iPhone 7. Los de Apple, bueno, ya hicieron su agosto, saben que junto varias razas como yo, caemos en la onda del iPhone. Sale el iPhone con... Es como las playeras de los equipos de fútbol mexicano, de que sale la playera del 2016 y luego nomás la 2017 sale con una pinche estrellita nueva o con una pinche ola aquí o con un patrocinador nuevo, y toda la gente va y lo compra. El pedo del iPhone es, no tengo ningún problema en que la gente lo compre. Si tienes el dinero para comprarlo y eres una persona que trabajas para él, no hay pedo que lo compres. El pedo de los iPhone 7 o de los iPhone, podríamos decir, es que hace que la gente que no económicamente tiene las posibilidades de comprarlo, bueno, tenga que hacer un esfuerzo super extra para poder comprarlo o para poder decirle a la raza: miren, culeros, traigo un iPhone 7. Desgraciadamente tenemos tantos amigos, yo digo, no me considero una persona que tenga dinero, no me va mal, bueno, me va de la verga, pero bueno, pero ¿cómo tienes camaradas que pinches culeros no traen carro, güey? No traen carro, siempre andan pidiendo Uber, o siempre andan en taxi, o andan caminando, o andan en camión. No tengo nada contra la gente que anda en camión, en Uber o en taxi. Qué bueno que usan ese medio de transporte. Pero si tú no tienes un automóvil, o a lo mejor no te va tan bien económicamente, ¿para qué vergas compras un iPhone 7? Yo sé que puedes decir, oye, es mi pinche dinero. Sí, pero bueno, dale prioridades a otras cosas. Pero bueno, dices tú, ok, me voy a encharcar, yo es muy mi pedo, yo me voy a comprar mi iPhone 7, pero tampoco es para que te despinche desflores por el pinche iPhone. Hay gente que le dices, güey, no te alcanza el puto iPhone. Y el vato, no sé, tandas y flor de la abundancia y robando y quedándose sin tragar y la chingada para poder alcanzarse el iPhone 7. Y luego lo peor es comprar el pinche iPhone 7 y no lo tengas de plan. Le eches 100 pesos diarios, 100 pesos por mes, y digas, hombre, güey, me dan un chingo de llamadas y un chingo de megas. Güey, cómprate lo que te alcanza, cabrón. Si te alcanza un pinche NEC o un Toshiba, ya ves que Samsung tiene el Samsung verga y el Samsung para los jodidos. Cómprate el Samsung que te alcanza. Cómprate, pues bueno, lo que tú tengas a tus posibilidades, ¿no? El chiste es no tratar de aparentar algo que no eres. Digo, ya he platicado esto en algunos otros videos, güey. Pero este pinche iPhone 7, como le decía a mi compadre Galaxia, que le mando un saludo, a veces que es la gente que te da prestigio, ¿no? Que traes un pinche iPhone 7 y la gente te va a abrir el coche o vas a llegar al bar más fresa y traigo iPhone 7, pásale. No, güey, simplemente es un aparato. Si tienes el dinero o crees tú poder pagar una mensualidad, pues atórale a la chingada, güey. Pero no que dejes de que coman tus huercos o que dejen de pagar las colegiaturas de tu escuela por traer un pinche iPhone 7 o porque la vieja, para que las viejas te pelen. Ay, es que este puto a la hora que me pidió el teléfono traía un iPhone 7. Eso vale verga, eso vale madre, güey. El iPhone 7 ni te va a hacer mejor persona, ni te va a dar más estatus y te puede chingar, porque hay gente que saca el iPhone 7 y a la mitad del año ya sabes que no te van a hacer el pinche contrato por un mes ni por un año, es por 2 años. Siempre los de Telcel son 2 años. Vas a estar 2 años metiditos. Mira, si tiene la lana, pues ahí está, güey, me vale madre. Me arde rico la cola. Pero hay raza y hay etiquete ese amigo que al chile, güey, siempre anda pidiendo dinero, siempre anda, no le alcanza para la quincena, se lo está chingando, llevando la chingada, siempre trae lonche, trae topper. Y el vato con iPhone 7. Y ahí lo ves, casado el cabrón, los pinches hijos sin estudiar, o el vato todo chamagoso, con los pinches tenis todos madreados, pero trae un iPhone 7. Yo una vez puse un ejemplo rapidón, le digo a un camarada, no andas, el pinche iPhone 7, ¿cuánto vale? No, pues vale 20 mil bolas, ok, Le dije, con 20 bolas vas y das un pinche enganche y te sacas un carro que no tienes, güey. Y vas a pagar lo mismo o unos 1,500 pesos más de lo que pagas al mes en el iPhone con la mensualidad del carro. Y te puedes mover, traes tu climita, traes tu carrito. Ese es mi punto de vista. Así que para todos los cabrones que van a sacar el iPhone 7, felicidades. Si tienes el dinero, bendito seas tú y bendito sea tu dinero y qué bueno que... Pero si eres un güey que no te alcanza el iPhone y estás que te lleva a la puta verga por quererte comprarte uno para ser igual que todos, güey, y dejas otras prioridades que te está cargando la chingada, la verdad no vale la pena, güey. Para eso están los Pegaso, para eso están los pinches, los que venden en el Oxxo o en el Super 7. Para eso están esos celulares. Eso y para los pinches güeyes de las cárceles que hacen estafas. Pero bueno, no al iPhone. No, nada que ver, ¿verdad? No compres algo que no te alcanza. Compra lo que necesitas y lo que te alcanza. No le pegues a la mamada.